Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes tengan todas y todos. Somos la radio Casa de la Cultura. ¿Qué le pasa, mi estimada Karencita? ¿Peleándose con el micrófono? Un poquito. Un poquito nomás, dele nomás con todo. No, no va a pasar nada. La cuenta es $1,000. Es muy buen el micrófono, ¿eh? Unidireccional. Bueno, buenas tardes todas y todos. Soy Chasqui Milenario. Estamos en un programa más del número 72 de su revista informativa Radio Mágico Místico Musical. En la primera radio pública cultural del país, somos Radio Casa de la Cultura en 940 AM, 100.9 FM y www.radioccc.com, ¿sí? Muchas gracias a todas y todos por estar sintonizados. Y en este momento tenemos la grata presencia de la orquesta. Chicas, vinieron con todos los instrumentos y yo digo, ¿y ahora qué pasó? Somos poquitos. Bueno, tenemos la gratísima presencia del grupo Prisma, a quienes vamos a dar la bienvenida. Quiero dar la bienvenida al inicio, pues, a mi compañera Karen Joana Álvarez. Hola Vini, hola mis queridos oyentes, estamos en el programa número 72 y es un gusto estar aquí nuevamente y con un grupo que nos va a deleitar con su música y pues bienvenida Steffi. Buenas tardes mis queridos amigos, buenas tardes Milenario Karen, estamos con unos invitados excelentes en este programa 72, como ya mencionó Karen, disculparme un ratito por la ausencia, pero he estado un poco enferma. Sí, ¿qué pasó, mi querida Steffi? Estaba enferma, Miley, por eso no pude venir bueno, al anterior cuídese, programa, cuídese, pero ya estoy aquí con ustedes. En su amigos. Edad ya las enfermedades son milenarias como yo. Bueno, yo había pedido la autorización en este momento. Saludar también a Francisco, en el control master, ingeniero de sonido, quien nos tiene en las ondas de 940 AM. Quería en este momento, y había pedido autorización a quienes hacen la producción del programa, dedicar este programa a Priscila Franco. Hoy conmemoramos 2 años del fallecimiento de nuestra hija. Es una cuestión muy, muy, muy complicada que uno lo tiene, pero yo quiero dedicarle una canción y decirle a ella que la amo con todo el corazón, que es la única persona que la puedo decir y la puedo decir en micrófonos. Es el amor de mi vida y donde quiera que estés, Pris, si yo he fallado, si yo he permitido que otras personas abren la bocota como tienen esas culebras, maledeta sea, pues es mi error y yo asumo todos los errores. Quiero que, aparte del dolor que nos inflige todo este momento duro, dedicarte el programa, Pris, que eres el amor de mi vida, eres la mujer que sin ti yo no puedo estar completo y te tengo un grupo, se llama Prisma. Entonces, bueno, voy a dedicarte algo y te voy a dedicar, y con la autorización de los compañeros de la producción, esto que se llama Los Amantes de Lola en la versión sinfónica de Cass, esto es Beber de tu Sangre, mientras preparamos al grupo Prisma. Gracias a todas y todos. Estar dormido. Estábamos escuchando Beber de tu Sangre de Kaz, dedicado para Priscila. Y bueno, y estamos ya con Jime, llegó un poquito tarde, pero llegó. Muy buenas tardes a nuestro público oyente, estamos dando la cordial bienvenida al Grupo Prisma. Un honor tenerles aquí nuevamente, amigos, a los tiempitos que nos vemos, pero bueno, siempre han estado acá en el corazón. Claro. Ustedes saben el aprecio que tenemos y ahora en la radio con estas bellezas de niñas. Sí. Van a tener toda esta tarde para poder que ustedes nos complazcan con su voz deleitosa. Bienvenidos. Pero bueno, ¿quiénes son el Grupo Prisma? Grupo Prisma, con más de 15 años de trayectoria artística, ha logrado ser un grupo muy reconocido y aclamado por todos sus seguidores y público que llenan sus conciertos en todo el Ecuador, donde ellos se presentan. En el año 2013 graban su quinto material cinegráfico, Corazón Triste, una canción inédita que ganó la mejor canción del año en la radio La Rumbera, en el programa Rompiendo Hits, y en muchas radios del país como la mejor canción del año. Muchas felicidades, Grupo Prisma. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Al programa 72. ¡Bravo! Bienvenidos a la radio Chasquiando. Y pues empecemos. Háblenos un poquito acerca de esto, de este último premio en Rompiendo Hits. Claro, muchas gracias. Bien contento de estar acá con ustedes, con Jimmy, con todos ustedes. Muchas gracias. Y de acuerdo a la pregunta, la canción Corazón Triste, pues la grabamos hace 6 años. Y es un tema totalmente inédito, es una balada pop, que habla del amor, que habla de los chicos cuando se enamoran. Y es muy bonito, pues entonces esa canción quedó en algunos medios de comunicación en primer lugar. Y muy contentos por la acogida que estamos teniendo hoy día. Por hoy tenemos ya muchos eventos. En febrero vamos a estar en Galápagos, el mes de los enamorados. Pues muy contentos, Jime. Qué lindo saber eso, ¿no? Yo pienso que también sus fans están bien enamoradas de todos los temas que ustedes tienen. Sí, la verdad es que en todas las presentaciones nos piden, como ya saben algunos, ya saben de memoria, entonces nos piden, dice, canten El Corazón Triste, o Échame a mí la Culpa, o Usted Qué Haría. Entonces, tratamos de complacer a todo el público en general. Qué bueno saber eso. Algo, Steffi, Karencita, algo que yo he visto en todas las presentaciones es que su público corea sus canciones. Eso quiere decir que son sus seguidores, ¿no? Y que se aprenden de memoria. Sí. Y esos enamorados se están dedicando, pues, y también ellos son música del recuerdo. Sí, lo que pasa es que también como el grupo es muy, ¿cómo te puedo decirte? Al rato que hacemos las canciones, nosotros ponemos nuestro profesionalismo en las canciones, ponemos nuestros arreglos musicales y le hacemos que la gente salte, que coree, que comparte con nosotros, que cante con nosotros. Por eso les gusta bastante al público y muy contentos. Ajá. Y tocamos totalmente en vivo, o sea, nada de secuencia, tocamos guitarra, bajo, batería, piano y los dos vocalistas y tratamos de hacerle todo el mejor trabajo para que la gente quede satisfecha. En vivo. Ajá, totalmente en vivo. Okay. ¿Niñas? Un poquito más de la historia del grupo Prisma. Dice que en el año 2013 fueron catalogados como el mejor grupo romántico del Ecuador, ya que hacen un show totalmente en vivo y con un repertorio de alto nivel musical. ¿Cuál es su tema preferido o qué les inspira ese momento cuando cantan? Sí, mira, nosotros de acuerdo al público, lo que la gente vemos, así que hay bastante más jóvenes, por ejemplo, de colegios, tratamos de tocar más lo que es género de rock latino, y a lo que hay música gente un poco adulta, entonces tratamos de hacer música romántica, como baladas románticas de, a veces de los Iracundos o de Leodán y todo eso, dependiendo del público en general. Luis, si nos puedes presentar, por favor, a los... Claro, por supuesto, que sí, por ahí les veo un poquito medio tímidos, algo les pasa a los chicos. Venga, por acá, mi amigo Robert. Háganse amigo. Danielín. Daniel Boom, como le decimos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Mi nombre es Roberto Rivera, integrante del Grupo Prisma, pues ya hace muchos años estamos batallando en esta situación de la música. Muchísimas gracias por la invitación y qué chévere estar junto a unas chicas tan bonitas como ustedes. Nos tienen así, apantallados. Nos tienen tímidos. No se pongan tímidos. Nosotros no mordemos. Ahora les voy a presentar al temido, no al tímido. El dueño de las teclas es él. De las blancas y las negras. Bueno, para mí es un gusto realmente que aquí, pues en esa apertura, pues ya yo también en primera instancia un gustazo con mis compañeros participar de la música y realmente pues Dios ha permitido estar ya también 5 años con los chicos. es una linda experiencia, hemos estado en diferentes escenarios. Y como tú dices, ¿no? O sea, la gente corea es fantástico, o sea. Y a veces nos piden al final otra y no nos dejan ir, ¿sí o no? Sí, porque también. Y así nos pasamos toda la noche. Lo que pasa es que en la vida artística ustedes es como están en un lugar, están con una contratación, pero a veces como que estás con el tiempo y tienes que salir corriendo porque tienes otra presentación cuando son así famosos como ustedes. Sí, exacto, a veces nos toca eso, a veces de lo que tenemos dos o tres eventos, entonces para nosotros es un poquito más difícil porque llevamos instrumentos. Claro que tenemos las personas que trabajan con nosotros en el staff, pero igual siempre tenemos que llegar a coordinar el tiempo para llegar justo y no quedar mal en los eventos. Ajá. Claro, es un poquito complicado. Mira, por ejemplo, en estas fiestas de Quito, gracias a Dios tuvimos bastantes presentaciones. Tuvimos más o menos en un lapso de 15 días 17 presentaciones. Entonces tuvimos más o menos, presentamos tres veces por día. Y tuvimos, gracias a ese público lindo, muchísimas gracias. Sin ustedes no somos nada. Trabajamos hasta el primero de enero. Tuvimos 31, el primero de enero, estuvimos en Amabaña. Entonces, y así. Bendiciones entonces. Y en el proceso que han ido en cada presentación, ¿cómo ha sido el desenvolvimiento de cada uno de los miembros de NEL? ¿Cómo se llevan? Ah, sí, nos llevamos súper bien, que nos llevamos... claro que siempre a veces hay uno que por ahí alguna cosa pasa, pero ya le tratamos de... Le perdonamos. De perdonar y, no, y nos llevamos bien. Obviamos bien. Ese tipo de eso cara. Es lo más importante, a veces trabajar en un grupo. No le ven al Daniel. Por eso se llama grupo, porque tenemos que estar todos juntos y pues hasta ahora hemos estado todos bien. Muchas gracias. ¿Cómo inició cada integrante del grupo Prisma en la música? Claro. Bueno, pues o sea, cada integrante, cada uno de nosotros tenemos... tenemos ya mucha experiencia, mucha trayectoria. Por ejemplo, si hablamos de los gemelos, ellos están desde los 11 años ya en esta situación de la música. Empezaron como dúo. Obviamente. Haciendo dúos. Gemelos. El dúo Los Gemelos Fantásticos se llama. Después, por allá, por la Clemente Vallejo, decían Los Gemelos Ninjas. Doble impacto. Sí, y desde ahí, bueno, pues ellos, igual, yo también empecé desde los 13, 14 años más o menos, todos somos contemporáneos en la edad, y cada uno de nosotros tiene más o menos una experiencia de unos 20 años y más en la música. Ellos como Prisma, como familia Romero, pues igual, con Prisma y con Dayanara también, pues que es hermana de ellos, un saludo, fundaron el grupo Prisma. Y pues bueno, y de ahí en cambio ya llegamos nosotros, llegamos Daniel, llegué yo también por mi parte a tratar de poner la contingencia en el grupo. Y la experiencia también, pues Daniel también es licenciado en música, cada uno de nosotros somos licenciados en música, preparamos también al futuro de la patria en la música. ¿Se imaginan qué futuro tenemos? No, pero sí, gracias a Dios, con mucha experiencia y con mucho cariño, más que nada, o sea, haciendo lo que nos gusta. Para nosotros ya no es trabajo ya, sino simplemente llegamos al escenario, divertirnos y darles lo mejor de nosotros. Es una pasión, entonces. Sí. Y en las múltiples presentaciones que han tenido a lo largo de estos 15 años, ¿alguna anécdota que haya marcado su trayectoria? Híjole, algunas anécdotas. Por ejemplo, a mí recuerdo que una vez toqué en La Tacunga. Y lo que pasa es que habían puesto un amplificador en la parte de atrás y como ya apagaron las luces, yo no me di cuenta, era un escenario grande, ¿verdad? Entonces estaba tocando la guitarra y en eso que yo regreso a ver al pianista, no me di cuenta y me caigo para atrás, así me de un volantín desde arriba, sí, hasta abajo. Pero como estaba así toda la gente que gritaba y todo, no se dieron ni cuenta, ¿verdad? Porque estaba apagada la luz. Solo mi hermano se dio cuenta y me dice, ¿qué te pasó, loco? ¿Qué te pasó? Y yo me vuelvo a subir con la guitarra como que nada. Y digo, no, tranquilo, le digo, no pasó nada. Y te prometo, show. Es parte del show, ¿verdad? Pero no ser una mortal, me di desde arriba, así, para abajo. Y después sí me subí como que nada y después yo pensé que nadie me ha visto, y después resulta que al rato que ya nos tenían que cancelar el dinero, era un capitán de la policía el que nos contó. Oye, me dice, súper bien el concierto, Ñaño. Pero Ñaño, ¿y a vos qué te pasó? Yo te vi, dice, que desde arriba te hice una mortal. Le digo, ¿en serio? Yo pensé que no me vieron. Dice, no, sí, yo te vi, Ñaño. Dice, yo estaba preocupado porque dije, ¿te golpeaste? Le digo, no me golpeé. Dice, le digo, lo que pasa es que me han puesto atrás un amplificador pequeñito, y al rato de darme la vuelta no me di cuenta y me fui para atrás. Entonces, pero sí, bastantes anécdotas hemos tenido, igual con el cantante, que a veces se le ocurre subirse a los parlantes de arriba. Entonces es muy bonito. No sé si hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, en la costa. Recuerdo que la gente es como que más bueno, por el clima creo que es más eufórica. Entonces se subían al escenario a tratar de besarles a los gemelos. A cantar. Y a las gemelas. No, sí, algunas. Cierta vez recuerdo que igual estábamos en una firma de autógrafos y creo que no me recuerdo si fue a Luis o a Cristian, por tratar de estar cerca de él, le arruñaron por aquí. Rompieron una camiseta. En Naranjal mismo. En Naranjal. Allá tenemos bastante gente que nos quiere bastantísimo. Nos llevan siempre los 14 de febrero allá al Cocobongo, se llama una discoteca que es bien grande. Y siempre nos llevan allá al grupo Prisma porque la gente nos quiere bastantísimo por allá. Entonces apenas ya llega Prisma, dice, ya llegaron los de los Prisma, vamos a verles, saben, como nos invitan a las radios igual, saben, está la gente afuera esperando para darles afiches y CDs. Es muy chévere eso, cariño de la gente. Son chéveres las personas por allá. Bueno, pues en la mayoría de sitios que vamos, pues gracias a Dios, gracias al repertorio y al carisma de los compañeros, pues nos va súper bien. Nos va bastante bien. Y el que habla poquitito, el temido. Sí, es mojino es. No, yo no sé. Parece nomás. Igual si nos puedes compartir una anécdota pequeñita, con las teclas nomás, por favor, nada de las blancas. Bueno, una anécdota, pues de. A veces, cuando tocamos en el Coliseo Rumiñahui fue algo bien, bien hermoso y también asimismo tiene una buena amplificación ese día y se escuchaba súper bien. Parecía más bien que teníamos una orquesta, ¿no? Atrás de nosotros, era tremendo y la gente coreaba. Una anécdota, pues ya no me acuerdo tanto, la verdad. Ahora, las personas también que deseen llamarnos por teléfono para pedirnos una pregunta, tenemos unos discos y igual unos afiches y unas carpetas para las personas que nos llamen a hacer una pregunta o a pedirnos una canción. Estamos a las órdenes. Y como Chris ya dijo que pueden llamar al 2220-966 o estar pendientes de nuestra página. Estamos transmitiendo en Facebook, en Redcom o la página de Chasqueando. Y a propósito de eso, tenemos de Steffi, saludos. Quienes nos saluden por la transmisión en vivo de redes sociales Facebook Live, les entregamos los premios. ¿Les parece muy bien? Sí, les parece perfecto. Y una foto con los gemelos. Una foto con los gemelos. Me están diciendo por mensaje en interno que quieren ver al otro gemelo para ver si es cierto. Pues, ya, claro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Karencita, si empezamos con los saludos? Claro. Perfecto. Tenemos un saludo para el colectivo desde abajo. Buena onda. Para Julián Saltos, Rodrigo Costales Peñerrera, Víctor Betancur y Juli Cuñas. Para Luis Ernesto Fonseca, Rosita Tamicani y Dani Belalcázar. una canción. Una canción. Vamos ahí, ¿qué canción? La que yo pedí. Usted que... Échame la culpa. Échame la culpa. Vamos. Le cantamos después. Por el micrófono, porque toca llevarle la playa. Cántale tú. La canción es una canción muy, muy linda y se llama Te vas, amor. Tu casa. Te vas, amor. Y así lo quieras, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás. Gracias. Bravo. Gracias. Bravo. Estoy improvisando un poquito, improvisando con el piano y con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Estábamos escuchando al grupo Prisma y pues, ¿qué tenemos, Steffi? Muchas felicidades por la trayectoria, por cómo se llevan como grupo, por, no sé, por esa amistad y esa hermandad que demuestran aquí en la cabina. Gracias también por haber aceptado la invitación. ¿Y qué les parece, Jimé, si seguimos con la entrevista? Sí. Bueno, seguimos, nos quedamos en el más tímido, se puso a mirar. El más tímido. Ahí estábamos. No, nosotros contentos por la invitación, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos y siempre cuando ustedes decidan, pues estaremos acá deleitándoles con nuestras canciones. Antesito de eso, vamos a extender un cordial saludo a Chelita, Stephanie Malavé y Milton Fernando Nespul. Sí, son esos saluditos. A ver, sí. Yo quiero la preguntita para el Cris. ¿Ya? Sí, entre este recorrido musical, sí, yo sé que los dos son gemelos, me imagino, aparte de esos aruños, debió haber sido muchas cosas más que les ha pasado en esta trayectoria. Quiero, Cris, que me comentes cómo ha sido, en qué es tu inspiración, en qué se basa el grupo, en hacer las letras inéditas, cómo se reúnen, dónde. Mira, sí, no sé, tú sí que conoces el estudio donde que nosotros sí. Ensayamos. Sí, señor. Entonces, por lo general, siempre a lo que vamos a hacer una canción, cada uno tiene su historia, viene trayendo las experiencias que le ha pasado a uno. A veces, tú sabes que cada cual, a veces tenemos, sufre con la enamorada o con alguna cosa que pasa. Entonces, siempre aporta a alguien, dice, sabes que mira, ahí me pasó esta cosa, y tratamos y escribimos en un cuaderno. Entonces, entre todos ponemos. Parte, ¿no? Entonces dices, es que hagámosle así la canción, a mí me parece que el coro podemos aumentarle esta estrofa, entonces esta palabrita está bien, y pero a veces ya pasamos de un mes así, estamos inventando más cosas. Ajá, y después ya sale otra palabra, a mí en vez de esa palabra pongámosle mejor esto, mira, porque esta mejor. Con el apoyo de todos, o sea, que siempre cada uno pone un granito de arena para hacer las canciones, y después ya una vez que le tenemos la canción, cada uno como ya es bien profesional en cada instrumento, entonces le digo, tú sacas en la guitarra, yo vengo ya trayendo en la batería para el ritmo, para hacer un ritmo, por ejemplo, de rock, género pop o una balada suave. Entonces, en eso es lo que nos basamos a hacer las canciones. Cada son vivencias que nos ha pasado a cada uno. Ya, entonces, ajá, experiencias. Tenemos que aprendernos de esas canciones para conocer un poquito de la vivencia del grupo Prisma. Claro que sí. ¿Y alguna canción favorita que sea que les llegue a la vena? Todas. Bueno, pues la verdad es una en especial, justo la que tú nos estás pidiendo, ¿cómo es? Échame a mí la culpa. Esa es la que más o menos nos llega a todos al corazón. Ustedes saben que las mujeres son lindas, son hermosas, son preciosas, pero siempre nos hacen sufrir. A nosotros, díganos. Hemos pasado algunas experiencias y algunas vivencias y justo pues, como dice mi compañero Cristian, cada uno va poniendo un granito de arena y tratando de hacer las cosas. Hemos estado en las buenas y malas, a veces más en las malas que en las buenas. Pero ahí hemos estado, Chris, la verdad. En resumen, la trayectoria musical, ¿en qué lugares han estado ustedes? Mira, nosotros hemos estado aquí ya en todo lo que es todo el Ecuador, en lo que es Costa, Sierra, Oriente, en Galápagos, y dando gracias a Dios hemos estado en España, Italia y Estados Unidos. Ajá. Qué buena trayectoria. ¿Y pronto en Galápagos? Sí, para este mes de febrero otra vez nos llevan. Llevamos ya por quinta vez consecutiva para Santa Cruz y Santa Isabela. Ah, qué lindo, qué bonito. Jimé, ¿te parece si vamos con el segmento La Radiola y regresamos con el grupo Prisma? Bravo. Gracias. Bravo. Muero, vecina, ni sabe, le cuento. Los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué disqui cantan? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasquiando en 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. Bueno, estamos aquí en la grata presencia del grupo Prisma y mi compañera Steffi Aceldo, que todavía está enfermita, creo que le acabo de quitar el asiento. ¿Quién se va de Quito? Pierde su banquito. Qué gusto. Bueno, estamos acá con muchos saludos y yo quería, pues, les había dicho al inicio, para mí es importante un momento de conmemoración y le había planteado a Pris dedicarle este programa con la anuencia de las compañeras que hacen la producción y la conducción del programa. Bueno, quería yo ver si lo podemos leer, el siguiente poema que se llama Sin Nosotros. Dice: llovía torrencialmente en aciago dolor, dentro de mi corazón añejo de tu falta el escarnio, añejo sí de la caléndula espera de tu sonrisa, de tu aroma esponjoso, de tu vergel en flor, dentro de mí acariciando tu azabache Venus, de cuerpos lacerados como el acero, en sangrienta búsqueda del reencuentro ansiado, labios de escarcha fina, en marca fascinante, de turbación divina al contacto inigualable, en tormentas de ensoñación mi cuerpo espera, como el oxígeno dador de inmortal vida, la seda de tu piel en amantísima pasión y volver a ser uno con infinito amor. Dedicado para Priscila, si nos está escuchando, muchas gracias, muy amables. Bueno, estamos también, y no se olviden, no sé si podemos verlo, la semana anterior estuvo con nosotros, están acá cuatro libros del trabajo del poeta Murialdo Chicay Salor, y permítame entregarle uno a los compañeros del grupo Prisma. Estuvo un poeta acá que también, con su sabiduría, con su arte, y el arte también es en las letras, ¿no? Entonces yo quiero hacer entrega, como también se lo hizo entrega la semana anterior a la señora Carolina Bernal, que vino desde Manta y se hizo acreedora también a un poema, ¿no? A un libro del poemario gótico de Murialdo Chicay Salor. Por favor, muchas gracias por haber venido. Yo ya me voy nomás, porque si no, el Steffi me pega, me habla, me dice: no, milenario. Y quiero hacer entrega, por favor, muy amable, los compañeros del grupo Prisma. Tengan la bondad, gracias. Muy amable. Esta es una gentileza de nuestro querido invitado la semana anterior, el poeta Murialdo Chicaiza, ¿no? No se olviden, estamos en el 2220-966, www.radiocce.com. Estamos en 940 AM. Somos la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y estamos en el programa número 72. Bueno, yo les dejo en la grata presencia de nuestras queridísimas y bellas conductoras. Yo estoy feliz ahí con los piropos. Esto está siendo anotado. Muy bien, gracias. Y continuamos con la entrevista del grupo Prisma. Gracias. Gracias. Nos deleitan con una canción, por favor, grupo. Vamos ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Yo no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Vamos a cantar fuerte. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Gracias. Y seguimos pues con el grupo Prisma y nos sigue deleitando con esas maravillosas voces. Y Roberto, no pude evitar ver el rato que estaba ahí, no sé, perdóname, que te faltan... Ah, los, sí. Y los deditos. Y quería transmitirte la admiración que tengo. Muchas gracias. Porque tocas bonito y el rato que... Milenario estaba aquí leyendo el poema, tú le pusiste la música de fondo y es muy gracias. Bonito, de verdad. Felicitaciones y, no sé, cada día aprendemos algo nuevo. Sí, muchísimas gracias. Lo que pasa es que los gemelos me dijeron, si no tocas bien te cortamos los dedos. Han sido de palabra, pues. Ya han sido de palabra. Sí. Bueno, pues la verdad es que este accidente me sucedió ya más o menos hace algunos años atrás. Y bueno, pues hay que seguir adelante. Sí, hay que seguir adelante. Y gracias a Dios, pues no me afectó mucho en la situación de la música. Pues seguí tocando, toqué la guitarra, el quinto, el piano. ¿El bajo? Bueno, todos mismos, el bajo. Yo en el grupo me desempeño tocando el bajo y cantando. Y pues gracias a Dios, igual mis compañeros ahí apoyando y dándole siempre pa'lante con Prisma. Sí, es singular saber. Steffi, que ellos tienen un eslogan, yo puedo decir algo así, es siempre pa'lante. Ellos siempre se identifican así. En la mayoría de personas nos conocen y a veces apenas nos ven y dicen siempre pa'lante, con Prisma. Siempre. Ajá. Así que ya saben, cuando vayan a los conciertos, qué decir. Siempre pa'lante. Siempre pa'lante, con Prisma. Muchas gracias. Un saludo cordial para la cafetería Carlota Jaramillo, quienes nos escriben a la transmisión en vivo. Hay que recordarles que serán acreedores de un CD y afiches del grupo Prisma, ¿verdad? Unas carpetas, exactamente, del grupo Prisma, carpetas y afiches. Y se puede llevar a los gemelos un día también y una noche a la casa. Y verán que son de palabra. Sí. Claro. Saben cocinar, barrer, planchar. De todo un poco. Si nos pueden ustedes comentar qué tienen para este nuevo año, preparado alguna grabación más de algún otro CD, creo que ya van en el quinto, como estábamos contando en Inter. Sí, si nos pueden ayudar. Justamente estamos sacando ya un nuevo disco inédito, así mismo. Ya nos falta ya la masterización, ¿no? Porque ya estaba casi todo listo. Yo creo que en unos 15 días ya están los dos temas que nuevos para el CD. ¿Y nos pueden dar una primicia de los títulos? Exactamente. El uno se llama Me Enamoré de Ti. Ajá. Y algo chiquito si nos canta y para allá, creo que para el 14 de febrero va a salir ya a la venta. Ajá. Creo que estamos ahorita haciendo un trámite para que salga en el comercio el disco. Entonces, por el Día de los Enamorados. Es un CD totalmente romántico. ¿Es inédito? Sí, con canciones, temas propios. Entonces, pues muy pronto lo tendrán ya por acá también. Ay, escuchándole. Qué lindo, qué bueno. Ajá. Qué lindo, bueno. El 14 de febrero, dijimos. Solo una primicia. Me adelanto. Un enamoré de ti. Nosotros somos la patadita de la buena suerte, ya, así que por favor. Solo es un poquito nomás, como una cortinita musical. No puedo dejar de pensarte. De mi corazón no puedo sacarte. Muchas veces cuando estaba conmigo, te miraba y sentía que eras mi abrigo. Pero ha llegado el momento en que tenía que ir, con el corazón triste me quedaba callado. Por dentro me quedaba pensando que tengo que verte escondidas. Tú en que tenía que irme con el corazón triste me quedaba callado. Me muero por dentro por no tenerte junto a mí, mi amor. Y porque te amo. Tener esa apertura, ¿no?, de que ustedes puedan regalarnos esto que van recién a sacar en febrero. Sí, Chasqueando les agradece muchísimo, también les da las puertas abiertas para que ustedes puedan promocionar. Muchísimas gracias, serán los primeros aquí, les hemos de traer el material, apenas tengamos ya le traemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes para promocionar. Bueno, mis queridos oyentes, a seguir con el programa porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿y qué les parece si vamos con el segmento Chasqui Noticias? Claro que sí. Chasqui Noticias. Bueno, en vista que nuestro querido Panchito está un poco distraído, ¿qué les parece si nos deleitan con otro tema musical? Así es. Estoy buscando los ritmos. Ella durmió al calor de las mansas y yo desperté queriendo soñarlas. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y yo me refé las trampas del amor. Vamos a cantar fuerte, dice. Ya que el amor de música ligera nos libra, nada más queda. Ya que el amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Yo te enviaré cenizas y rosas y te dirás un roce secreto. Deja el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Deja el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda, nada más queda, nada más queda. Muchísimas gracias. Tiempo para hacer el proyecto, todavía hay tiempo, tenemos más de una semana para terminar el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué? No digas ya. ¿Podemos irnos bajo el árbol? Sí, porque ya está haciendo mucho sol. Además tengo algo que contarle. Alimenta mi alma, amiga. Tengo que contarnos. Sí, no se enteraron. No, dinos. Es una dramática. ¡Apura! Los acontecimientos más importantes de tu parroquia los encontrarás en tu segmento Chasqui Noticias. En Chasqui Ando. El gobierno parroquial de Conocoto junto al gobierno provincial de Pichincha invitan a las inscripciones para el quinto concurso Pinta tu Parroquia, que se realizará el 28 de enero a las 9:30 en el Parque Central de Conocoto, para niños de 11 a 16 años de edad. Lugar de inscripciones en la Secretaría del GAD Parroquial. Informó para ustedes Jimena Guerrero para Chasquiando, programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, búscanos en www.radiocce.com. Bueno, pues, mis queridos. Ya pasa chasqueando la factura. Como ven, nos seguimos riendo aquí con el grupo Prisma. Y tenemos que seguir con los saludos. Un saludo para Jordan Dávalos Delgado. Y recordarles que si están viendo la transmisión en vivo, que estamos en las redes sociales, serán acreedores a los objetos, CDs, afiches del grupo Prisma. Autografiados. Exactamente. ¿Y qué les parece si antes de que se nos acabe el tiempo, porque estamos a segundos, mandan ustedes unos saludos especiales a quien ustedes quieran? Tenemos 5 minutos. Bien, pues saludos a todos los amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Pues indicarles que para contratos nos pueden hacer al 0998-7521-505 o al 0998-785-352. Estamos a las órdenes y bueno, nos pueden ver como en el Facebook como Prisma Prisma o en el YouTube igual como Grupo Prisma Ecuador. Sí, pues Jimenita, a todas mis amigas pues de Chasqueando, pues queremos agradecerles bastante por la invitación. En la próxima vamos a venir con los otros instrumentos para deleitarles con más canciones y un gusto haber estado con ustedes. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Nos pueden buscar, como dijo mi hermano, en Facebook, en cualquier red social o en las presentaciones, pues ya nos estaremos encontrando por ahí. Ajá. Bueno, yo pienso que queda extendida la invitación para que ustedes puedan deleitarnos con el tema inédito. Claro que pienso sí, pues, que queda extendida con el corazón alegre, pero la letra que sea bien triste, que sea el especial de San Valentín. Exactamente. Claro, sí, bueno. Programa San Valentín. Vamos a coordinar esto con todo el grupo de radio y vamos a invitarles, ¿sí? Ya, muy amable, para que puedan tener el igual otra vez acá. También queremos agradecerles a todos los amigos de acá de radio. Casa de la Cultura, pues estamos a las órdenes y muchas gracias. Claro que sí, igualmente reiterando el agradecimiento al programa Chasqueando, a estas chicas muy lindas que nos han deleitado con su hermosura esta tarde. Y no, muchísimas gracias a toda esa linda gente que siempre está pendiente del grupo Prisma. Pues estamos pendientes del nuevo tema y pendientes también de una nueva invitación, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes. Daniel, ¿algún saludo en especial? Bueno, para mí es un gusto, pues saludos a todos mis amigos que me están escuchando por radio y también a ustedes, señoritas, qué gusto con toda esta institución que realmente apoya a los artistas, es muy lindo, muy trascendental, chicos. Gracias, gracias por la invitación. Yo ya en la parte final, y perdón que me haya tomado el micrófono, en la parte final pues yo quiero hacerles una invitación. Las puertas de la radio y las puertas de este programa Chasqueando están siempre abiertas cuando ustedes tengan material nuevo, álbumes en estudio, conciertos, tocadas, pueden ustedes venir a promocionar, es nuestro deber, nuestra obligación, hacemos el contacto necesario y ustedes son bienvenidos siempre y cuando ustedes necesiten las ondas de Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Y bueno, para terminar esto, yo únicamente quiero desearles a todos ustedes que sigan con su profesión adelante, que sigan caminando, que sigan ejerciendo algo que es un sueño, que a pesar de todos los problemas que podamos tener en la vida, sigamos avanzando, porque si no soñamos, estamos muertos de vida, que es lo peor. Eso le creía yo en Calimán hace miles de años. El conde Bartók. Bueno, mi pequeño Solín. Bueno, agradecerles a todas las compañeras, que hay muchos saludos en las redes y se han conectado muchísimas personas. Y yo, bueno, para terminar, yo soy Chasqui Milenario. Gracias a todas y todos. Y bueno, terminar con música, con el grupo Prisma, compañeras, la despedida, y tenemos, qué mejor que terminar con una canción de ustedes. Gracias a todas y todos, y muchas gracias a Prisma, ¿no? Despidiéndonos y agradeciéndoles a ustedes por tenerlos acá. Sí, muchas gracias, y queda extendida la invitación para febrero, para gracias, que nos deleiten con esto, ¿sí? Y muchas bendiciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y esperamos que puedan estar aquí en la próxima invitación para que nos deleiten con el tema que en particular a mí me encantó. Entonces, les esperamos, y hasta el próximo domingo, mis queridos amigos, soy Karen Álvarez. Hasta el próximo domingo, mis queridos oyentes, soy Estefania Celdo, estaremos en el programa 73, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por deleitarnos con tan bonita música. Reiterando lo que dijeron mis compañeras, les esperamos para el programa de San Valentín. Segurísimo, muchas gracias. Chao, chao. Y nos despedimos, románticos, para todos ustedes. ¡Siembro talante! ¡Con Prisma! Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises y tu mirada, y aquella habitación de aquel hotel. Fueron entonces tus besos míos, y tus preguntas, y tus suspiros. De aquel amanecer yo te perdí, y desde entonces te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Pues siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Pero siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia, ya que el primer encuentro en un café fueron entonces tus besos míos, y tus preguntas y tus suspiros. Ya que el amanecer yo te perdí, y desde entonces te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces te busco sin parar, y siento cada día que mi cuerpo te desea más. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.